con esta de la fiesta argentina de la pesca del bagre amarillo y estamos en comunicación con el Zapi Tealdo. Zapi, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, ¿cómo estamos? Buen día para todos y para la gente que está en el estudio también. Ahí está, Zapi. Bueno, siempre es un gustazo charlar con vos, más para hablar de una fiesta que se viene ya dentro de muy poquito, el 16, 17 y 18. Contanos un poquito cómo están las expectativas. Bueno, primero agradecerte a vos, Pablo, y a toda la radio, a Mañana del Sur, porque de una manera u otra siempre estamos teniendo comunicaciones y se siguen difundiendo una de las tantas fiestas tradicionales que tiene nuestra ciudad, no solo con la boga, sino con esta fiesta del bagre amarillo que tiene 30 años, como decías vos, y bueno, ya está impuesta en un calendario deportivo, comercial, turístico, para nuestra ciudad, y eso es muy importante. Con respecto a lo que vos me preguntabas, la verdad que venimos muy bien. La semana y ya la entrante, que es la última, ya estamos teniendo muchísimas consultas, ya hay muchos registros de embarcaciones de tanto de la ciudad como de otras localidades. Bien. Y bueno, gracias a Dios venimos haciendo ese trabajito junto con la comisión de prolijidad, presentación del producto, y lo que más importa es que, más allá del resultado, sigamos teniendo ese arraigo en nuestro lugar, en nuestro río Uruguay, de que la pesca deportiva siga creciendo. Perfecto. ¿Siguen abiertas las inscripciones todavía? Me acuerdo que la última vez me contaste de los cupos, de la otra fiesta, obviamente, de cupos. ¿Acá cómo estamos con eso, Zapi? Bien. Mirá, la fiesta argentina del bagre amarillo tiene generalmente ronda entre las 80 y 120 lanchas. Ese es el cupo que ya tenemos medio establecido. Un poco más, un poco menos, pero es un promedio que se maneja por una cuestión de, primero, de estadística, de un poco de estudio, un poco de tanteo y más que nada por la logística que se arma respecto a lo que es el tercer tiempo. Este año con la modalidad de implementar el torneo de costa, que lo vamos a hacer el sábado, reemplazando el kayak, más que nada por las inclemencias del tiempo, donde vos has visto cómo está, hace frío, llueve, hay viento, y bueno, por ahí jugamos mucho con el kayak que quede para el verano y darle fuerza en la fiesta nacional de la boga en marzo. Perfecto. Pero bueno, venimos muy bien, así que gracias a Dios vamos por el buen camino. Zapi, vos sabés que hay algo que me pone contento que tiene que ver con mirando los banners que vos siempre nos vas mandando, y eso está buenísimo. El acompañamiento del sector privado a la fiesta, por los banners mismo que lo miro, y está bueno porque es gente que apuesta a que esto se mantenga, crezca. ¿Está bueno ese dato, no? Sí, totalmente, es lo que vos decís, Pablo. O sea, por ahí no se ve el trabajo, se ve a no a corto plazo, sino a largo plazo, y muchas veces es jugar con uno o con otro, pero siempre hay que ser agradecidos. Muchos de los sponsors que vos veis ahí en la gráfica nos vienen acompañando ya hace 4 años con esta gestión y este trabajo comercial, por ahí podríamos llamarlo, y están en otras nos acompañan de una manera, pero siempre están presentes. Entonces, ¿cuál es la premisa de comisión, la comisión organizadora y que te habla por ahí, que ya nos conocemos? Es seguir manteniendo con poco o con mucho, pero siempre la misma calidad de sponsor y ser agradecidos, como somos agradecidos con el sector del periodismo, que muchas veces sabemos de que muchos de ustedes viven de esto, y por ahí mandarle una nota o por ahí tenerlos como, qué sé yo, rueda de prensa y hacer un mimo, ayuda de mucho, y es la idea del trabajo de la comisión. Recordarte que por ahí también con Peña la Tortuga, y por ahí todos los que saben, hemos sufrido las dos grandes inundaciones que hemos tenido estos meses. Y como les decía ayer en un medio local, estas dos fiestas que vienen son para generar, más allá de todo lo que se vaya a entregar, recursos genuinos para la peña, para poder levantarla. Se ha destruido muchísimo, y bueno, hoy no solo con la masa societaria que tenemos no alcanza, sino bueno, hay que salir a buscar otros recursos también. Perfecto. Zapi, porque te conozco y sé que le das mucha importancia al servicio que se presta, te conozco también a través del vínculo por el fútbol que llevas adelante también, aprovecho y le mando saludo a Gastón Villalba, la prestación del servicio para vos es muy importante. ¿Se pregunta a la gente que viene y que participa si se van conforme con el servicio? ¿Qué datos tenés de eso? Porque se transforma en un dato fundamental a la hora de la publicidad cuando se vuelven a sus lugares de origen. ¿Qué datos tenés de eso, Zapi? Sí, mira, Pablo, tu pregunta es excelente porque sabemos, siempre buscamos el error, siempre se busca el error. Porque si todo marcha es porque algo se está haciendo bien. Pero el error es muy importante y hemos tenido pruebas y errores y hemos implementado cosas, las hemos quitado. Y bueno, la más rápida que te puedo contar es la que pasó con la Fiesta Nacional de Pesca de la Boga, que postergarla con inclemencias del clima, con la altura del río, tuvo una desgracia que se le dio vuelta una lancha. Hubo demoras por ahí en la comida, mucha gente por ahí no se la atendió bien, y son cosas que veníamos haciendo las prolijas, y por ahí la inclemencia del tiempo y por tiempo y por un montón de factores tuvimos pequeños errores. Eso sirvió para que sea una alarma. Cuando vos me hablás de por ahí del armado, de la proyección y de con qué imagen se van, yo siempre digo que es positiva. Positiva porque el estar de este lado organizándolo y poniéndole la impronta, no solo quien te habla, sino la comisión completa, para que esto salga, tiene su costo de presencia. Entonces, sabemos que lo que son barras pesqueras, son todos amigos conocidos, ya vienen en el ruedo, por eso suma gente nueva, pero siempre la imprenta va a ser para más y no para menos. Por eso siempre hablamos del cupo limitado o hablamos de ciertas cosas y no cambiarnos en decir vamos a dar más, porque se te pueden escapar un montón de factores. Es la idea del trabajo a corto y a medio plazo, ¿no? Perfecto. Bueno, Zapi, siguen abiertas las inscripciones, todavía hay un tiempo más. Y aparte, contale un poquito del certamen, cómo es la competencia. Y si querés agregármelo, el tema de los premios, que también siempre es muy interesante. Sí, mirá, lo bueno es que las inscripciones van a seguir hasta el 12 de agosto, como primera etapa, que tenemos una promoción para todas las barras pesqueras y pescadores locales. De 120 mil pesos y una promoción de 5 por 1 donde se inscriben 5 lanchas o 5 barras pesqueras de la misma peña y tienen una bonificación de la lancha de regalo. El valor es de 120 mil pesos hasta el 12 de agosto. Nuestra oficina comercial, que es una de las inversiones que estamos haciendo, está en entrada 480, estamos durante la mañana y de tarde y sábado por la mañana. Y la semana que viene vamos a estar toda la semana. Repetilo, Estrada 480. Estrada 480. Perfecto, mirá qué bueno, che, mirá qué buen dato. Dale. Una de las cosas, una de las premisas para ir a un punto de venta también, Pablo. Seguro. Que la gente tenga accesibilidad a un lugar que les quede cómodo, ¿viste? Que no todos andan en redes sociales, no todos andan en. Y hay que volver al papel, hay que por ahí. Sí, me parece valioso. Ayuda. Sí, por eso te pedía que repita, porque me parece valioso que haya un espacio físico, la verdad que está bueno. Es trabajar, a ver, somos compradores y vendedores, vos vendés también, vos sos comprador, y tenés que, hoy, como estamos tratando de dar todas las facilidades, más allá de las formas de pago, y dar las facilidades del contacto, el ir y vuelta, el escuchar inquietudes, y es donde vos vas mejorando, no cerrarnos solo en lo que uno cree que está haciendo bien, sino escuchar del otro lado cuáles son las opciones y por ahí te ayudan a mejorar, porque es así. Convengamos que la realidad esta es que nosotros tenemos competencia también. Tenemos que se hacen en la zona, en otros lugares, y jugamos contra eso también, quien da mejor prestación o servicio. Así que bueno, pero contentos porque se vienen haciendo las cosas bien. Perfecto. Ahora háblame de la competencia. ¿Cómo se llevan los puntajes? ¿Qué tiene que lograr el que se queda con el campeonato? ¿Cómo es eso? Eso es lo más lindo. La cantidad de premios que tenemos. Tenemos más de 8 millones de pesos en premios a repartir. Hasta el décimo puesto. Dama mejor clasificada, menor clasificado, pieza mayor. Lo que es la parte deportiva en sí. Vamos a arrancar el sábado con el torneo de costa. Se va a implementar nuevamente el torneo de costa, donde es un torneo muy de amigos, muy de entre casa, muy muy de aquellos que iniciaron la pesca deportiva, iniciaron el torneo de costa. Y ahí con el tiempo fueron evolucionando en distintas maneras. Eso va a ser el sábado por la tarde en Peña de Tortuga, en Playa de la Tortuga. Bien. De 14:30 a 17:30 va a haber un tercer tiempo, entrega de premios. Y después directamente lo vamos al domingo, que va a ser el torneo de embarcado, por trío de 8 a 13 horas, y con el almuerzo del Cruz San Martín. Bien. ¿Cómo es la modalidad de la pesca del amarillo? Bueno, se pesca única especie, es el amarillo. La medida mínima, o sea, de longitud, de largo, tienen que tener 35 centímetros para poder entrar dentro de la puntuación. Cada bagre que se mide tiene una medida, y eso, una sumatoria de puntos y de cantidades. Bueno, al mayor cantidad de pescado o mayor cantidad de bagre, vamos a tener resultado del ganador. Cuando hablamos de la forma de medir, bueno, tenemos fiscales en costa, o sea, controles donde vienen con la lancha, bajan los bagres, se los miden, y hay una aplicación muy buena que está trabajando con todos los torneos de pesca, se llama Pescap, que es un sistema donde hace el registro de cada especie con una foto, y eso va a una base de datos, y después al final del torneo te hace los cómputos generales. Hola. O sea, es como una tabla de fichas del torneo, ¿viste? De fútbol. Bueno, te va marcando y ya te larga la grilla de ganadores. Mirá qué bueno. Así que, y después, esto te pregunto de curiosidad, Zapi. ¿Hay reglamentos? ¿Tiene que ver con carnadas puntuales? ¿El material que se utiliza? O sea, no sé, el reel, me imagino, la caña. ¿Hay algún tipo de reglamento que se tiene que contemplar? No, mira, el reglamento más importante, primero, vamos por el tema de seguridad. Ahí está. Las embarcaciones deben tener todos los elementos reglamentarios que exige Prefectura Naval Argentina. Después vamos con los chalecos de salvavidas, ¿sí? Y lo que es la pesca deportiva para capturar especies, arrancás con lo que es, se puede pescar con una caña, son 3 integrantes por lancha, son 3 cañas en el agua, que se llama. Se pesca con un anzuelo y la carnada es libre. Generalmente la carnada que se está utilizando, yo siempre pongo entre paréntesis, no existe la lógica, porque al mejor pescador se ha escapado la más grande. Sí. Pero se usa el tripero de sábalo, que es la carnada más atractiva del bagre amarillo. Bien. Y de ahí para abajo, lombriz, carnada blanca, algún trocito de sábalo, tripero de pollo. Bien. A ver. Lo más inmediato y lo más rápido, como decimos, es que cuando mayor cantidad de jugadores tenés contra un rival que tiene menos jugadores, más posibilidades tenés de ganar. Entonces, esto es igual, la carnada es igual, a mayor cantidad de triperos, para que es mucho más rápido la captura de bagres. Entonces, es lo interesante de este torneo, que es muy quisquilloso, muy como la boga con el maíz, como el dorado con una carnada viva, como el surubí con una especie que se llama morena. Cada uno tiene su impronta, pero eso que dice, no existe la lógica. No, tal cual, pero es bueno porque hay una apertura para las posibilidades. Zapi, el tipo que viene, que se anota y todo eso, hablamos de que tiene tan incorporado la pesca que se genera como cierto grado de fanatismo, ¿no? Sí. Yo creo que lo hemos hablado con vos en las distintas notas que hemos hecho, de que más allá del fanatismo de la pesca deportiva, más allá del encuentro de pescadores y de lo que lleva un premio, porque todo esto tiene un costo operativo, hoy ha crecido mucho la pesca deportiva, no solo en la previa, en lo durante, sino en todo lo que tenés que mover comercialmente para que esto pueda realizarse. Hoy la pesca deportiva en el calendario de eventos a nivel no solo local, nacional, mundial, es una de las 3 disciplinas con mayor convocatoria y del costo operativo que hay. Más allá del fútbol y del automovilismo, porque más allá de venir a pescar en toda la lancha, tenemos una movida de traer una lancha en una camioneta. Hoy el alojamiento viene en 2 o 3 días. Todo lo que ya concierne, o sea, al movimiento extra de comida, de carnada, de nasta, de hoy los elementos de pesca han mejorado muchísimo. Hoy ya hay otro tipo de cañas, de varas, de riles, de nylon, de anzuelos. Y esto es una moda, va creciendo. Sí, hasta los GPS que se usan en las lanchas, te marcan dónde está más pozo, la altura del río, dónde hay pesca, el clima, y si hay viento sur, si hay viento norte, si llueve, no llueve, si el sol, todo, todo es un ajedrez. Todo movimiento que se hace en la pesca tiene su encanto. Entonces por eso es tan atractivo y cada vez se vuelca más gente a esto. Zapi, así como valoramos y tomamos como muy valioso el acompañamiento del sector privado, te quiero preguntar cómo está el acompañamiento del sector estatal, del Estado, sea municipal, provincial, porque sabemos que es un evento que congrega turismo, movimiento económico en la ciudad. ¿Cómo estamos con eso? Bien, la verdad que hemos tenido reuniones con los distintos sectores, el actual gobierno, y nos han abierto las puertas, hemos charlado, hemos consensuado algunos factores que son importantes en el acompañamiento, no solo de la parte turística, de la dirección de turismo, sino de la parte de deporte también, la de eventos. Hemos hablado, con, por decir entre paréntesis, a calzón quitado, cuáles son las necesidades básicas de Peña de Tortuga y de estos dos torneos que tenemos. Nosotros, para que esto tenga éxito, tenemos que trabajar con tiempo, y para eso hay que marcar objetivos, que es lo que planteamos a las distintas a los distintos referentes en cada sector. Y nos han abierto las puertas, hemos trabajado muy bien, estamos trabajando muy bien, hemos recibido de manera positiva los pedidos básicos para el acompañamiento, no solo en la parte de deporte, con algunos premios, en la parte de eventos, con la parte de sonido y presentación de en el Club San Martín, la parte de turismo que acompaña con casi el 70-80% de lo que va a ser la premiación en copas y demás, y todo lo que es difusión, que es muy importante hoy. Sabemos de que esta nueva gestión está en ese proceso de cambio, y bueno, nosotros tenemos que tener paciencia, pero saber de que tenemos productos que están impuestos hace muchos años, y hoy para ellos sería mucho más fácil que nos abran las puertas y trabajar, a ver, mano a mano, pie a pie, para el crecimiento de la ciudad. Primero, crecimiento para el sector privado, crecimiento para los que tienen, qué sé yo, cabaña, bungalow, la parte gastronómica, y que para todos le vaya bien, porque si a nosotros no va bien, te va bien de la ciudad, y las cosas se hacen mucho más fácil. Te voy a hacer una pregunta que tiene, ya sé, y te quiero agradecer porque estás ocupado, pero te quiero preguntar, ¿analizás el escenario, Zapi, del aeropuerto? Y si va a tener, del aeropuerto de Concordia, si crees que va a tener un impacto positivo en lo que es el sector de pesca. Súper. Bien. Sí, súper. A ver, Pablo, podemos tener un montón de... podemos comer un montón de cosas de lo que uno lee y que anda en este, y vos lo sabés muy bien. Sí. Pero todo lo que sea para engrandecer nuestra ciudad, desde cualquier parte, que sea para crecer, a todos nos va a ir bien. Entonces, yo creo que hay que seguir apostando. Por ahí, yo lo que pienso es que no nos quedemos en que vamos para dentro de... No, si podemos actuar, actuemos sobre los que ya están en el ruedo actuando hace años. Y si esto viene para un crecimiento, si la pesca deportiva, puntualmente, te digo... llegaban con el aeropuerto, ¿cómo estaba? Llegaban empresarios de otras partes de la Argentina y del mundo en sí, llegaban a pescar a la represa con distintos guías. Imagínate hoy que tengamos un aeropuerto de primer nivel, con la capacidad y la comodidad que vamos a tener. Esto nos va a hacer bien a todos, y hay que ser positivo, hay que seguir dándole para adelante y que nos vaya bien a todos, no queda otra, ¿viste? No. Tenemos que sacarnos el lazo de los ojos y pensar de que si no crecemos, el de al lado, el de otro país, van a ir más adelante y nosotros va a costar el doble. Así que seguro. Hay que seguir. Zapi, buenísimo el mensaje. Te quiero preguntar, Zapi, ya para despedirte, las puertas se abren para la gente que diga, che, mirá qué linda propuesta para ir a ver la pesca de costa, ¿cómo manejan eso? Sí, el sábado es abierto a todo el público, o sea, va en la familia, generalmente la pesca de lo que es de costa es netamente familiar, o sea, pueden ir con el mate, acompañar, pueden pescar todos, tanto mujeres como niños, como mayores, que sea un lugar de distracción. Y el domingo, bueno, ya es típico porque se sube una lancha y la pesca es en el río, y eso es totalmente ya no es vistoso. Seguro, antes sí. Hacían la de lancha, pero bueno, uh-huh. El domingo temprano y demás. Pero la verdad que el sábado por la tarde es una linda propuesta como para que vayan a pasar la tarde y a tomar mate y a pescar y por ahí, bueno. Se desengancha, ¿por qué no? Más vale, ahí está, ¿eh? Zapi, un gustazo como siempre charlar con vos, tenerte en el programa. Te agradezco mucho. Bueno, la verdad que salga de la mejor manera, felicitarlos por el laburo que hacen y mandarte un fuerte abrazo. Che, Pablito, bueno, gracias a vos, a Mariana por el llamado y por estar siempre, porque más allá de la amistad, esto es un laburo y yo sé que lo haces con mucha pasión. Déjame mandar... me voy a preguntar en la parte de la gestión, no me quiero olvidar y dar los nombres porque por ahí sí. Primero al intendente de la ciudad, Francisco Juez, por generar esto de que podamos llegar a tener diálogo. En la parte de turismo con Laureano, hablé con María Chanielo, claro, con Marinita, después bueno, con la parte de deporte, con Ivana Pérez. Uh-huh. Exacto, en Avellán Pérez y bueno, Polo y Pantera que están todos ahí. Y bueno, por la parte de provincia también tocar, porque la verdad que levanta el teléfono sin que nosotros consultemos por ahí muchas veces, con Marcelo López, el diputado provincial. Bien. Que inició gestión también por otro tema y la verdad que muy agradecido. Así que primera persona, agradecerles y bueno, gracias por acompañarme más que nada. Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo, Zapi. Ya, nos vemos mañana. Perfecto, ahí está, mañana porque jugamos al fútbol, nos cruzamos, así que ahí está, no. Uy, le seguí hablando el Zapi, le corté. Bueno, después vamos a hablar de este terrible torneo que tiene el Club Pesca también y que somos parte ahí, Pablito, nos vamos a la música, ¿te parece? Nos vamos a la tanda y vamos a seguir con más mañana.